en el agual, colgándote los trapos, vamos pa' adelante. Tengo mi bandera y todo lo demás, lo que me hace falta pa' poder gritar. Esta camiseta es mi corazón y todos los muchachos gritamos con pasión. Es un sentimiento, no puedo parar.